Transmisiones internacionales. Te da la hora. Es la hora 10:05. ¿Quieres apoyar este ministerio de radio? En Variedades Llena tenemos una alcancía para que puedas apoyar con una ofrenda voluntaria a este ministerio de radio. Una cosa he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Con tu ofrenda, juntos evangelizamos. Y es que cuando ¿quieres apoyar este ministerio de radio? En Variedades Llena tenemos una alcancía para que puedas apoyar con una ofrenda voluntaria a este ministerio de radio.